Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá, de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda del Gran Buenos Aires. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. La música está llena de buenos discos, eso no es ninguna novedad. Pero, ¿cuántas veces te pasó de escuchar un álbum que te partió la cabeza de principio a fin? No sé, porque yo escucho solo lo que suena en la radio, no los discos completos, porque son aburridos. Además, a esos que no los conoce nadie yo no los voy a ver. Ah, bueno. Deja un poco de imbecilidad para el resto, por favor, te lo pido. Pero, ¿usted no dice todo el tiempo que hay que superarse? Ay, Dios. En resumen, ¿cuántos discos te impactaron a primera escucha? No valen los compilados con grandes éxitos. No, ni idea. ¿Y usted? ¿Tuvo muchos? Unos cuantos. Podría mencionarte el Travelgum de Therapy, que fue como los conocí. Pero la lista sería muy extensa y prefiero centrarme en una bestialidad de álbum. De esos que no le quitas ningún tema y te sacude de principio a fin. Sin baladitas ni melaza. Heavy metal crudo y potente que se erigió en un clásico indiscutido y uno de los puntos más altos en la carrera de Judas Priest. Painkiller. Judas Priest, la banda británica de heavy metal, venía de presentar el álbum Ram It Down. El proceso para el nuevo trabajo se iniciaría con la baja del baterista Dave Holland, quien se alejó por problemas personales, aunque años más tarde confirmó que también estaba interesado en crear su propio sello discográfico. El reemplazo no demoró en llegar, y el cambio fue para mejor. La formación quedaría compuesta entonces por Rob Halford en la voz, Glenn Tipton y KK Downing en guitarras, Ian Hill en bajo y el flamante nuevo ingreso, Scott Travis en la batería, un batero virtuoso que había tocado en Razor X. Con Paul Gilbert. Así es, y que era fanático de Judas. De hecho, una vez armó la batería en un estacionamiento para que los integrantes de la banda lo vieran tocar al pasar por allí. Buscaba generar su espacio y llegó a entregarles un demo a modo de audición. Pero nunca escucharon esa cinta porque quedaron impactados con lo que hacía en su banda. Para Scott fue cumplir el sueño del pibe. Con Razor X había grabado un cover de Heart of a Lion, un tema viejo de Judas. Su incorporación trajo nuevas energías a la banda, así como una suerte de alivio, ya que, según Glenn Tipton, muchas veces tuvieron que adaptarse a las limitaciones de Holland. Ahora podrían explotar el doble bombo, que sería central en los nuevos temas. ¡Vamos, bomba, vamos! ¡Vamos, bomba, vamos! Al principio, Rob Halford tenía reparos porque Travis es norteamericano y el resto de la banda, británicos. Sí, Londres. Ya saben, peces, fichas, tazas de té, mala comida, peor clima, Mary, maldita Poppins, ¡Londres! Sentía que ya no serían una banda 100% inglesa, pero decidió avanzar al ver el talento que desplegaba este animal en cada golpe. A fines de 1989, Judas Priest comenzó a trabajar en el nuevo álbum. Veían cómo comenzaba a crecer el grunge y tenían en claro que el próximo trabajo sería un punto de inflexión. Por eso decidieron reunirse en Marbella, en una de las casas de Glenn Tipton, para hacer el disco más duro, intenso y potente de su carrera, el que marcaría su futuro. Lo grabaron en Francia durante los primeros meses del año siguiente, lo mezclaron en Holanda y lo masterizaron en Inglaterra. Pero debieron demorar la salida para mediados de dicho año por un absurdo juicio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo habitual. Dos chicos de Reno, Nevada, con vidas complicadas y arrebatos delincuentes, tomaron una escopeta e intentaron suicidarse, impulsados por las drogas y el alcohol. Uno de ellos murió, el otro quedó deformado. Y los padres, en lugar de hacerse cargo de la desatención en la educación, decidieron arremeter contra la banda e iniciaron una demanda millonaria. ¡Ey, no se le iban a perder! ¿Y qué pasó? Que los integrantes de la banda tuvieron que comparecer en insoportables audiencias donde imbéciles autoproclamados eruditos afirmaban que se podían escuchar mensajes satánicos al reproducir los discos al revés. ¡Como con Yuya! ¡O el disco de Alfredo Casero! Muerto peludo. O sea que se confirma que hay mensajes diabólicos en la cinta. Sí, efectivamente. Podemos mostrar que hay mensajes diabólicos en la cinta, en una de las cintas. Viste que es muy sugestivo. todo va en función de lo que estás predispuesto a escuchar. Así, argumentaron que decía "intenta suicidarte" y otras barbaridades por el estilo. El propio Rob Halford no daba crédito a tanto sinsentido. ¿Por qué? ¿Qué decía? Su defensa fue contundente y no admitía segundas lecturas. Si quisiéramos poner mensajes subliminales, no sería "mátate". Mejor sería "cómprate todos nuestros discos". Tiene lógica. Bueno, se ve que para los abogados y el fiscal no. Y la siguieron. Decían que al reproducir al revés en "Better by You, Better than Me" se escuchaba "do it". Hazlo. ¿Y no podía hacer "hazlo" por hacer el amor, o estudiar, o cortar el césped? ¿Por qué esa fijación con el mensaje suicida? Ah, bueno, mirá, hasta un babuino como vos lo entendió. Pero estos muchachitos del tribunal seguían empecinados. Además, la prensa amarilla se colgó del circo y disfrutaba con el morbo que les producía mayor rating y ventas de pasquines. ¡Parásitos! Por el tribunal desfilaron ingenieros de grabación, especialistas y demás profesionales del sonido. Pero fue el propio Halford quien comenzó a echar un poco de luz en aquellas cabezas con el cerebro cojijo. Denme un diccionario. Encontraré lo que acaba de decir y después lo insultaré con eso. Llevó un radiocassette y puso el tema "Invader" que habían publicado en 1978, donde hay una frase que dice "nunca nos arrebatarán". ¿Qué decía, juglar? Quiero decir, "nunca nos arrebatarán el amor". ¡Ay, qué tierno resultó Halford! Pero resultó que al reproducirlo al revés, podía escucharse algo parecido a "mira mamá, mi silla está rota". ¡Madre mía! ¡Mensaje! ¡Es un mensaje! Y con otro tema de ese mismo año se producía una frase más absurda aún. Le pedí un peppermint. Le pedí que me lo trajera. Esto provocó algunas risas en la sala. Completamente seguro de sí mismo, el cantante se dirigió al juez. Cuando uno reproduce cualquier canción al revés, ya sea de Judas Priest o de Frank Sinatra, su cerebro intentará encontrarle un sentido a las frases. Es la forma en que oímos los seres humanos, con un demonio. El jurado se encerró a deliberar y la banda terminó sobreseída. Pero no podían perder la oportunidad y multaron a CBS por haber demorado en presentar las cintas con los masters. A Judas Priest el chiste les costó meses de sobreexposición pública y cerca de $500,000 en costos legales. Pero finalmente el metal prevaleció sobre la injuria. La justicia está servida. ¡Qué vergüenza debería darle! Esta experiencia los impulsó a escribir el tema que está sonando, "Between the Hammer and the Anvil". Expresa cómo se sintieron, todo el tiempo tuvieron la conciencia tranquila y la confianza en que ganarían. Painkiller es un álbum implacable, de principio a fin. Ya desde la portada quedaba claro que iban en serio. El artista Mark Wilkinson, autor de trabajos anteriores, le dio vida a un concepto ideado por la propia banda. El clásico símbolo talismánico del sacerdote estaba representado en medio de una ciudad demolida mientras una figura de metal montada en una motocicleta volaba sobre las ruinas con el puño en alto como señal del triunfo metálico. El texto en la contraportada rezaba: mientras la humanidad se lanzaba para siempre hacia el abismo sin fondo del caos eterno, los restos de la civilización clamaban por salvación. La redención rugía en el cielo ardiente. ¡The Painkiller! Rob Halford afirmó que la portada es una representación de la figura de Sad Winds of Destiny, el álbum que publicaron en 1976, pero proyectada hacia el futuro, ambientada en modo Robocop. Quería conservar las alas, pero agregar la motocicleta y un cambio futurista. A Wilkinson se le ocurrió que la figura fuera una máquina y el vehículo un dragón al que se le había agregado partes de motocicleta. Glenn Tipton recordaría: oh, no puedes saber si es una fuerza del bien o maligna, pero sí sabes que no quieres alterarlo. ¿Tú me entiendes? Halford quiso escribir sobre una criatura fantástica que personifica el metal. Una especie de cruzado del metal. El arranque es demoledor. con ese impactante intro de Scott Travis como carta de presentación. Una animalada de virtuosismo en todo sentido. Increíbles solos de guitarra y un detalle interesante, el bajo está sintetizado, por momentos doblado por un bajo real. Esto le da un sonido más percusivo y de machaque. Este es el tema que da nombre a todo el disco, el ángel del metal que va a salvar a la humanidad de la destrucción. Se convirtió en un himno. Era esplendorística y esplendorosidad hecha carne. Era como un ave del más raro hilado metálico celeste. Tranqui el inicio. Canta un poquito ese Halford, ¿eh? Tremendo. Te deja la sangre en ebullición para que la banda haga su entrada demoledora. All Guns Blazing es una frase que se suele usar para describir el esfuerzo determinado que uno hace. Sobre este tema comentó: fue un álbum especial en muchos sentidos. Acabábamos de salir de un momento muy difícil y todavía estábamos decididos a reforzar que creíamos en nosotros mismos. Queríamos ver si teníamos las habilidades para hacer un álbum de heavy metal potente e implacable, desde el primero hasta el último tema. Y creo que All Guns Blazing es una declaración que lo deja en claro. ¡Es un grito de guerra! Leather Rebel podría interpretarse como una suerte de reinvención de Hellbent for Leather. Hay un cuento muy lindo de Hito Minore que se editó en Plaquette. ¿En Plaquette? ¿Eso no se baila con unos zapatitos que hacen ruido? No, Plaquette es una publicación de tamaño pequeño que se usa principalmente para difundir obras literarias de corta extensión tales como poemas o cuentos. Soy intelectual, muy inteligente, ¡ay qué bonito soy! ¿Y en ese cuento se baila con zapatos de Plaquette? Che, boludo. No, desnutrido fólico. Es un cuento que tiene que ver con Judas Priest. No te voy a anticipar nada más. Búscalo bajito en las redes sociales y conseguí tu ejemplar de Leather Rebel. Esa intro tenebrosa, digna de una película de terror, describe a una bestia asesina que llega a la ciudad una noche tormentosa para matar y devorar a todos los habitantes. Es el tema del disco que más le gusta a Glenn Tipton. ¿Y a usted? Es uno de los que más me gusta, sí, aunque el álbum completo es impresionante. Poco tiempo atrás quería saber cómo fue el proceso de inspiración para este tema. Entonces le pregunté al ChatGPT cuál había sido el origen. ¿Y qué le dijo? Que estaba basado en la película homónima de 2014. ¡Ah! Es menos confiable que los anuncios presidenciales. Nota de la redacción. Para no ofender a ningún fanático subnormal, como todo fanático, aclaramos que todos los políticos nos parecen lacras, ya que solo buscan el beneficio propio y el de sus asociados en detrimento de millones. Para un analfabeto, todos los libros son iguales. El único analfabeto es el analfabeto político por... Me tienen los huevos secos repitiendo esa frasecita de mierda de Bertolt Brecht para intentar legitimar el culto a sus ídolos de barro. Espere, juglar, respire profundo y sigamos recorriendo el disco. Perdón, me exacerbé un poquito, ¿no? Pero a lo mejor podría haber ocurrido. ¿Qué decís? Si el disco salió en 1990 y la película es de 2014. Pero a lo mejor Halford tenía un DeLorean y... Espere, juglar, no se enoje. No se vaya, lo digo en serio. ¡No se vaya! Tacho Feeble, que está sonando de fondo, nació como una idea del productor Chris Tsangarides. Un día en el estudio les mostró una composición de su autoría. Entonces la banda le pidió permiso para tocarla. Al principio era una pista instrumental, pero a Glenn se le ocurrió el estribillo y otra sección. La letra seguramente es obra de Halford. Pero aquí podemos disfrutar al gran tecladista Don Airey, quien antes había tocado en Whitesnake y se incorporó a Deep Purple en 2002. Sus principales aportes fueron efectos y ambientes, ya que el disco completo está orientado hacia las guitarras. Y el bajo secuenciado en Painkiller. También. Por fin mi perro cazó una mosca. Tipton estaba fascinado con Airey, quien fue el músico invitado del disco. Lo definió con estas palabras: no creo haber conocido nunca a un músico como él. Puede tocar casi cualquier cosa que le pidas y hacerlo sonar como el original. Simplemente tiene una gran memoria y es un músico increíble. K.K. Downing, el otro guitarrista, bromea al recordarlo como un increíble jugador de ping pong. Rob Halford comentó que querían poner una balada, pero no encajaba con el concepto general. Lo más parecido fue esta composición. En Painkiller no había espacio para las canciones lentas de encendedores. En un principio se creía que la letra versaba sobre el abuso de drogas y cómo esta... ¿Cuál? Esta, la droga, puede manipular a una persona, pero en realidad trata sobre alguien que se enamora de quien claramente le causará más dolor. No obstante, el narrador está cegado por su amor y no puede resistir el mordisco de su amante. ¿Esas eran las últimas palabras de los amantes de Hannibal Lecter? ¡Está bien! Ya en el final tenemos una crítica a los líderes que buscan provocar guerras para experimentar la sensación de triunfo. Comienza con una pieza instrumental llamada Battleheim como preludio. ¿Sabe que me recuerda un poco a la intro de Daredevil? Ahora que lo decís, tiene un aire. A lo mejor el compositor es fanático de Judas y le surgió inconscientemente. Y aquí terminaba el álbum en su lanzamiento original. ¿Usted llegó a tenerlo en esa época? No, escuché a Judas por primera vez en el 98, pero la tapa me había impactado. Tenía un compañero de colegio que escuchaba mucho heavy metal. Era tan metalero que su apellido era Fierro, ¿no? No tanto. Pero tenía varias calcomanías en la carpeta, portadas de Iron Maiden, Megadeth y un par de Judas. En las horas libres, cuando se ponían a jugar al truco, yo le pedía que me prestara la carpeta para copiar sus dibujos. ¿Lo tiene todavía? Sí, acá en el cuaderno. Mirá. Acá está. ¿Qué te parece? Y mal no le quedó. Muchas gracias. No, le quedó como el orto. Y no hablamos de esos ortos que dan ganas de hacer un molde de cera para enmarcarlos y colgarlos en la pared. Hablamos de esos que parecen pañaleros, como si fueran el de... Bueno, basta, ya entendí. Pero en lugar de descalificar, podrías hacer una crítica constructiva. Es que... acá no hay nada para construir. Yo que usted lo quemo para no arruinarle la vista a nadie. Por empezar, en lugar de un guerrero alado en una moto dragón, parece Pee Wee Herman en una bici playera, pero dibujado por los que hacen Peppa Pig. En la reedición de 2001 se incluyeron dos pistas adicionales. Una de ellas es Living Bad Dreams, que había sido grabado durante las sesiones de Painkiller, pero por alguna razón, que ninguno recuerda, fue descartado. ¿Y el otro bonus? El otro es una versión en vivo de Little Rebel grabada en Los Ángeles, California en 1990. Con el álbum terminado, la banda estaba lista para salir de gira. Rob Halford estaba perdiendo el cabello, tal como se puede apreciar en las fotos del juicio en Reno, Nevada. Por eso, decidió ir a fondo y raparse, costumbre que mantiene en la actualidad. Una tarde, Halford se pasó más de una hora sentado frente al espejo del camarín para dibujarse un enorme logo en el cráneo con las iniciales de la banda. Para ello, utilizó un rotulador negro. Le puso tanto esmero que se sintió satisfecho al verlo terminado. Cuando el tour manager le fue a avisar que faltaban 10 minutos para salir a escena, Rob le mostró orgulloso su obra. Atónito, el asistente le hizo advertir que lo había escrito al revés. ¡Se veía muy bien en el espejo! El cantante se preguntó cómo podría salir de aquel embrollo. ¡Ya sé! ¡Se puso un gorro de lana! ¡No! ¿Un gorrito con hélice? Tampoco. La respuesta fue: menea la cabeza a menudo, nadie se dará cuenta. En su autobiografía, Halford cuenta que aquel PJ tardó un par de días en borrarse. A partir de entonces, empezó a ir a estudios de tatuaje para evitar sobresaltos. 1991 se celebró el Festival Rock in Rio. Fue algo colosal. 10 días de música en el estadio de fútbol de Maracaná con una asistencia diaria de 80.000 personas. Fue la primera experiencia de Priest en Sudamérica. Eran los segundos en el cartel el día heavy, detrás de Guns N' Roses, que estaban en su momento de estrellato. Y Axl es conocido por ser un tipo difícil. Como no podía dejar de ser Axl, exigió que Judas saliera a escena, pero sin la Harley Davidson, un clásico de la banda. ¡Es una locura! Sería como pedirle a Axl que saliera a escena, pero sin el par de medias dentro de las calzas. Obviamente, Rob Halford se mantuvo firme y amenazó con cancelar el concierto. La moto era parte del espectáculo, los fans esperaban verla, y más allá de todo era una cuestión de principios. ¿Te imaginás al dios del metal, al Metal God, cediendo a los berrinches de otro artista? No, nada. Los organizadores se pasaron un buen rato yendo y viniendo de un camerino a otro hasta que apareció un comunicado en el que afirmaban que todo había sido un malentendido y que Axl no había querido decir eso. Yo no fui. ¿Habría sido el propio Axl, de veras? ¿O el tour manager tratando de anotarse algún poroto? Nunca lo sabremos, pero esa noche, Halford entró a escena montado en su moto para dar comienzo a Hellbent for Leather. El 19 de agosto de 1991 sería la última fecha del Painkiller Tour. El concierto dio inicio con Hellbent for Leather, un clásico del álbum Killing Machine de 1978. Lo normal era que, en cuanto comenzaba a sonar la intro grabada, unos gatos hidráulicos se elevaran una sección de la plataforma en el escenario para que Halford pudiera pasar por debajo con la moto. Pero algo salió mal. Los camarines estaban bastante alejados del escenario, por eso los llevaban en un carrito de golf cuando se empezaron a oír los primeros compases de la intro. El pequeño vehículo no podía ir más rápido y aquellos instantes fueron desesperantes. Cuando por fin alcanzaron el lugar, Rob logró montarse en la moto, pero no podía ver nada por la espesa cortina de humo y hielo seco. Aceleró y salió zumbando. El pequeñísimo detalle fue que los asistentes no habían levantado la plataforma. Entonces él no podía ver nada y se adentró en la espesa niebla para reventarse la cabeza con un tremendo impacto. El puente de su nariz golpeó contra el metal de la plataforma que recién comenzaba a elevarse. Sintió un crujido en el cuello, como si le hubieran dado un mazazo. Cayó de la moto y perdió el conocimiento durante poco más de un minuto. Se despertó cuando sintió que lo estaban pisando. Era Glenn Tipton, que no se había dado cuenta de nada y pensaba que lo que había pasado era un inconveniente con el micrófono. Mientras tanto, la banda ya se había adueñado del escenario y tocaba el tema. Los asistentes lo ayudaron a levantarse y le vendaron la nariz. Después del recital fue al hospital donde advirtieron una conmoción cerebral. Tuvo que llevar cuello ortopédico durante algunas semanas y ese fue el final de la gira. Halford había comenzado a experimentar cierta fatiga durante los conciertos de Europa. Parte del problema eran las fricciones entre Glenn y KK Downing, los dos guitarristas, quienes se peleaban como si fueran un matrimonio viejo. La situación empeoraba al final de cada tour. Siempre ocurría lo mismo. Ken se quejaba de algo y Glenn le espetaba un comentario sarcástico que luego olvidaba, pero el otro se quedaba con la bronca. Aquello intensificó el deseo de Halford por desarrollar un proyecto en solitario paralelo a la banda para alejarse de aquel clima tenso. Crearía algo propio y volvería a reunirse con ellos cuando los compromisos lo exigieran. Cuando les comentó la necesidad de tomarse un par de años, todos estuvieron de acuerdo. Pero Bill Corbishley, quien era el manager por aquel entonces, enloqueció y empezó a tratarlo de estúpido por querer dejar a la banda en un momento tan alto. ¿Sabes qué me suena eso? Alguna vez me dijeron, te vas en nuestro mejor momento. Y eso que vendíamos 3 tickets, ¿eh? Me carcomen la cabeza de la chota. En esos días, Rob tenía un pánico tremendo a los conflictos y evitaba cualquier tipo de confrontación. Por eso, le explicó que era solamente una pausa y volvería a estar disponible. Este manager le sugirió que enviara un correo dimitiendo para evitar conflictos con los sellos discográficos. Un mero tecnicismo. Somos amigos, ¿no? Y le palmeaba la espalda. Halford accedió de buena fe, pero la carta se filtró a los medios, fue sacada de contexto y se convirtió en una bola de nieve que no pudieron detener y terminó con su alejamiento a mediados de 1992. No te vayas, chavo. Judas Priest buscaría un reemplazo algunos años más tarde y Rob Halford iniciaría varios proyectos como solista, pero esa es otra historia. No me deje con la intriga, ¿lo va a contar en otros Juglaridades? No sé, veremos. Por lo pronto, nos vamos a despedir con una tremenda versión de Painkiller en vivo en Japón, extraída del concierto del 14 de abril de 1991. Nos reencontramos en una semana para más... Pará, esperá, Rob, que estoy haciendo el cierre. Nos reencontramos en una semana para más... Hello, metalheads of Argentina. This is Rob Halford from Judas Priest and we are back with you in Buenos Aires. Ah, sí, Rob, hacé lo que quieras. We'll be right back. juglaridades.